conchucos, con nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Éxitos inolvidables. Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer, a querer. Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer, a querer. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará. Y si lo vuelvo a amar, otra vez me paga más. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará. Y si lo vuelvo a amar, otra vez me paga más. Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Porque si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará. ¿Tú qué dices, Ronald? Así es, ¿para qué? ¿Ya para qué? Lo que un día fue, ya no volverá a ser. Y cantando, como dice: si volver alguna vez a pedirme perdón, ay, perdón. Volviera alguna vez a pedirme perdón, ay, perdón. Perdonaré tu delito, pero quererte ya no. Perdonaré tu delito, pero quererte ya no. Perdonaré tu delito, pero quererte ya no. Perdonaré tu delito, pero quererte ya no. ¡Qué bonito bailamos todos! Prenda que mal me pagó, vuelvo a querer. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará. ¿Cómo dice? Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me paga más. ¡Sí! Ajá. ¿Cuántos recuerdos escuchando estas hermosas melodías? La hermosa voz de nuestra reina de reinas. Y así recorremos por todo el departamento. Zapateamos dos, esa vueltecita, gózalo, báilalo. ¡Echa! Vamos, Yambriel, para tu abuelita Viviana León Sánchez, Vivi León Sánchez. Ajá, para Jackson Reyes. ¿Cómo se zapatea en todo el Perú? ¿Sí o no? Así es. Con Azúcar Show, Ronald. ¡Azúcar Show!